Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, y quiero pedirles que juntos combatamos a la piratería, comprando música original. No dejes que los piratas destruyan tu artista favorito.